Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, espero que estén aguantando este frío que nos ha pegado en los últimos días, o más bien en esta semana. Espero que no se hayan caído árboles donde viven ustedes, porque aquí en Puebla nos tumbaron unos 3 arbolitos por ahí en el Zócalo gracias al viento. Bueno, se cayó uno en el Zócalo gracias al viento que hubo ayer el miércoles. Bueno, de por sí que son pocos los árboles que hay ya en el Zócalo. Y bueno, el viento dice, no pasa nada, vamos a tirar otro. En fin, pero afortunadamente nada que lamentar. Espero que se estén abrigando bien, que no se enfermen y recuerden coman frutas y verduras, tomen líquidos y así, ¿no? Como lo predije la semana pasada, pues bueno, hoy Omar no está aquí. Me lo atoraron con lo del Buen Fin. Curiosamente, aunque empieza mañana, pues le dijeron, tienes que ir desde hoy. Tienen que preparar cosas, al menos en la tienda donde él trabaja no se pusieron chenchos y empezaron desde la semana pasada, como en algunas otras tiendas. Pues también, si van a comprar algo en eso, pues compren solo lo que necesitan y así, de las indicaciones o sugerencias que nos invita el gobierno, compren solo lo que necesitan y no se endeuden más allá de lo que puedan pagar o algo así. Yo no sé de eso porque soy pobre y solo gasto en lo que, bueno, más bien sí sé de eso porque soy pobre y solo gasto en lo que necesito, pero bueno, ahí estuvo. Omar no estuvo tampoco esta semana. ¿Qué más? Pues ahora sí, les recuerdo, antes de entrar en materia, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like y estén al pendiente de actualizaciones. También pueden visitar nuestro sitio oficial, lacavernaria.com, donde nos estamos apareciendo 4 veces a la semana, ya lo saben, lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los miércoles con lucha japonesa, los jueves con este podcast y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Y pues bueno, si nos gusta mandar un mensaje, pues pueden hacerlo en Facebook, en la página, o si quieren directamente con los conductores, pues bueno, lo pueden hacer a través de Twitter. El de un servidor pues es @FCOArreola. Y el de mi compañero de relevos atómicos es o-dávila71. Y ahora sí, a lo que te truje, chencha. Y pues bueno, recordándoles un par de eventos que va a haber este fin de semana. Uno aquí en Puebla y otro en la Arena Naucalpan. No, en la Arena López Mateos. Primero con Puebla. Recordando que el sábado va a tener lugar en el Deportivo Xonaca o Deportivo José María Morelos y Pavón, lo que va a ser la primera Expo Lucha Libre, organizada en conjunto por la Comisión de Box y Lucha del Municipio, Comisión de Box y Lucha Libre del Municipio de Puebla, así como varias empresas como el Consejo Mundial, Luchadores Independientes, DTU va a andar también por ahí. Y bueno, el pasado lunes se anunció lo que van a ser los carteles para este evento. Va a haber 3 funciones de lucha, no es cierto, 4 funciones de lucha libre, conformada por luchadores poblanos, por luchadores de DTU y luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre. La primera función va a tener lugar a las 10:30 de la mañana, por si no andan tan crudos, por si durmieron bien sobre todo. Pues bueno, la primera función va a tener lugar a las 10:30 de la mañana, recordando que este evento empieza a las 9 de la mañana. Además de, bueno, funciones de lucha libre, pues bueno, va a haber expositores, va a haber mascareros, va a haber personas que están, bueno, artesanos y diseñadores que hacen sus obras relacionadas con cosas a la lucha libre. También va a haber eso a partir de las 9 de la mañana. Y bueno, por ahí va a andar el profe Tarahumara. Va a haber parte de su gimnasio. Va a haber alguno de sus alumnos, va a estar por ahí. Y bueno, eso, el Tarahumara y parte de sus alumnos, pues bueno, va a estar en la función de las 10 y media. La siguiente función va a ser a las 2 de la tarde. Que ahí, bueno, también va a ser combinado de luchadores independientes con luchadores independientes poblanos, además de que vienen luchadores de la arena Naucalpan. Y bueno, a las 5 de la tarde es la siguiente función con el cartel de DTU, que tenía un nombre bastante curioso, que era tenía que ver con algo con el cielo, pero bueno, ahorita ya no lo alcancé a meter. Y ya por último, a las 9 va a ser la función organizada por el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya lo saben, 4 funciones, 10 y media, 2 de la tarde, 5 de la tarde y 9 de la noche. Todo esto en el Deportivo José María Morelos y Pavón, el Deportivo Xonaca, este sábado a las 9 de la mañana. Les recuerdo el costo de la entrada, pues bueno. Según ellos es gratuita, pero no es gratuita, pero es bastante accesible a decir verdad. La entrada es gratuita siempre y cuando lleven algún juguete nuevo o usado, pero que esté en buen estado. Y bueno, ojalá que este evento tenga éxito. Yo no voy a poder ir, desafortunadamente. Cuestiones de agenda, ya no lo pude separar. Pero ojalá que para el próximo año se haga este evento otra vez. Sobre todo que, bueno, al menos se organiza a nivel municipal, no es algo que se organiza a nivel estatal. Entonces, este año se hicieron elecciones para cambiar alcaldes y desafortunadamente, bueno, organizaron esta expo ya cuando el gobierno municipal actual de Puebla, pues bueno, ya va de salida. Creo que salen en enero, febrero y entra nueva administración y ojalá que bueno, dentro de los cambios de regidores y todo eso, pues bueno, no dejen a la regidora actual y sobre todo que le den oportunidad de volver a organizar este evento, pero primero, pues bueno, que le vaya bien en esta primera Expo Lucha Libre. Es bueno tener esta clase de eventos en Puebla. Y pues bueno, se le desea lo mejor a todos los participantes. Me hubiera gustado estar ahí, pero pues bueno, cuestiones de maestría y todo eso, ya no me pude zafar de otros compromisos que tenía por ahí. Pero bueno, les recuerdo, sábado 16 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, entrada gratuita, siempre y cuando lleven algún juguete nuevo o usado que esté en buen estado. Y también si van a andar por la zona de la arena López Mateos, les recordamos que bueno, va a tener lugar el sábado también la primera función de despedida, o lo que va a ser la gira de despedida de Dos Caras Señor. Recordando que la mera buena va a ser organizada por ahí a mediados de febrero por Dos Caras Junior, que bueno, Alberto del Río, como quieran decirle, que ya dijo que él va a organizar la función de despedida. Y bueno, nada más le recordamos el cartel que va a haber este sábado en la Arena López Mateos a partir de las 8 y media de la noche. Primero abriendo con luchadores locales, Ella y Centella Oriental, se van a estar enfrentando a Thanator y Striker. Bueno, de lo destacable, Freelance, Yakuza y Cerebro Negro se van a estar enfrentando a Mike Segura, a Sádico y a Doctor Cerebro. Tercera lucha, pues bueno, va a haber encuentro de damas. Por un lado va a estar Dark Angel, que viene con una japonesa, Kairi Hoyo, creo que tuve el mismo problema hace algunas semanas cuando quiso pronunciar esto, Kairi Hoyo, bueno, Kairi Hoyo, y Baby Star se van a estar enfrentando a Keira, Starfire y Mystique. Canijo, trajeron a varios X-Men para, o bueno, trajeron a varios mutantes del universo de los X-Men para enfrentar a no es cierto, Mystique, que es de los X-Men, y Starfire, que creo que es de DC, creo que es de los Teen Titans, pero bueno, eso es otro asunto que no me compete tanto. Todas ellas como parte de este cartel. También va a haber una lucha de campeonato. Lucha de campeonato por el campeonato de parejas de la Asociación Universal de Lucha Libre. Representando más bien como campeones llegan Chucho el Roto y Iron Love. Que bueno, llegan dos parejas de IWRG, que es de la Arena Naucalpan, esa sí la tiene. Que bueno, por un lado llegan el oficial AK-47 y el oficial 911. Por el otro lado llegan los Traumas, los hijos del Negro Navarro. Y representando a la empresa que organiza toda esta gira de despedida, que es Legend, pues bueno, llegan Rocky Santana y Romano García. Y ya para terminar, bueno, de decir este cartel, lo que va a ser el encuentro estelar, obviamente protagonizado por dos caras, señor. Un combinado de la familia Caras, Máscaras más bien. Sí, Máscaras, dos caras, señor. El hijo de dos caras, Psicodélico y Psicodélico Junior, se van a estar enfrentando a Canek, a Negro Navarro, a Villano Cuarto y Scorpio Junior. Recuerden todo esto el sábado 16 de noviembre a las 8:30 de la noche en la Arena López Mateos en el Estado de México. Si tienen la oportunidad de ir, dense una vuelta y a ver, y ahí nos platican cómo estuvo. Tiempo. Ya se me acabó el tiempo. Primer bloque terminado. Vamos a un corte y regreso. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos, segundo bloque. Les comentaba en el segmento anterior todos los eventos, bueno, parte de los eventos que va a haber este fin de semana en cuestiones de lucha libre, obviamente. Recordándoles y obviamente reafirmando la invitación para este sábado en la primera Expo Lucha Libre en la ciudad de Puebla, ya lo saben, a partir de las 9 de la mañana, por si no andan tan desvelados, crudos o en estado inconveniente, pues bueno, dense una vuelta al Polideportivo Xonaca a partir de las 9 de la mañana. Entrada gratuita, siempre y cuando lleven un juguete nuevo o usado en buen estado. Pues bueno, vamos con AAA, que normalmente siempre lo dejamos para el final, pero no, vamos a ponerlo ahorita en el segundo bloque. Tenemos noticias de AAA. Por un lado, pues bueno, es un combinado de, se puede decir que es la misma noticia. Pues bueno, se anuncia el regreso de Blue Demon Jr. a la empresa. Que bueno, volverá a aparecer en programas televisados. Bueno, que son grabados para la televisión. Después de su participación en Triple Manía 21, prácticamente no había tenido actividad con AAA, recordando que se coronó como campeón latinoamericano de la empresa después de una muy buena lucha, bueno, que fue de las pocas buenas luchas que hubo en Triple Manía 21, enfrentándose al Mesías. Y pues bueno, regresa. Hoy lo curioso es que en ese Inter, pues bueno, estuvo de independiente y todo eso, pero ¿por qué no lo despojaron? Tendría que definir, bueno, esta cuestión de cuánto tiempo puede pasar sin que defiendan un campeonato, ¿no? De repente se acuerdan y le sale la loquera de que no lo vas a poder defender en un mes, pues bueno, dánoslo, ¿no? sobre todo con luchadores lesionados. Digo, en esos casos sí tiene sentido, pero pues en este caso que Blue Demon Jr., hasta donde yo sé, no presentó ninguna lesión. No he encontrado nada hasta el momento. Simplemente creo que se presentó en varias funciones junto con el Hijo del Santo por ahí alrededor de la República, pero no hay qué pasa aquí, ¿no? ¿Por qué no lo defendió en ese Inter? ¿Qué pasó con AAA? Pero bueno, regresa como campeón latinoamericano a un evento grabado para la televisión, y que es precisamente de la siguiente parte de este bloque, que bueno, AAA presentó el cartel para la próxima función televisada, que es mañana viernes 15 de noviembre en Querétaro, que marca bueno el regreso de Blue Demon Jr., que bueno sigue reafirmándose la rivalidad entre las damas que hay en AAA. Bueno, vamos a recordarles, o bueno, repasar el cartel para mañana. Abriendo el cartel, pues bueno, el clásico combinado lucha mixta de relevos AAA, tiene un nombre bien específico, lucha de relevos AAA, lucha de relevos mixtos AAA, algo así. Por un lado, pues bueno, Fabi Apache, que no es novedad, Pimpinela Escarlata y Jennifer Blake se van a estar enfrentando a Mari Apache, a Mamba y a Taya Valkyrie. Que bueno, prácticamente esta lucha inicial podría ser la misma de prácticamente cualquiera de los últimos eventos, sobre todo eventos grabados para la televisión que ha habido de AAA en los últimos meses. Insisto, esa cuestión de que casi, sí tienen luchadoras, pero siempre ocupan a la misma, pues bueno, eso ya es nota vieja, y dirían en usando un término en inglés, sería como, ¿cómo dicen? Sería como pegarle un caballo muerto, you're beating it like a dead horse o algo así. O sea, ya no tiene sentido hablar de eso, sobre todo si no lo van a cambiar. Segunda lucha, regresan los Mexican Powers, un combinado de los Mexican Powers, Crazy Boy, Joe Leader y Niño Hamburguesa, que se va a estar enfrentando a la Anarquía, encabezado por Juventud Guerrera, que se hace acompañar de Steve Payne y Eterno. Lo que va a ser la tercera lucha, o lucha especial, así como lo tienen marcado aquí. Angélico, Jack Evans y Australian Suicide se van a estar enfrentando a Pentagón Jr., a Daga y al hijo del Pirata Morgan. Mira, un interesante combinado por parte de los rudos. Que otro que debería defender su campeonato, pues bueno, es Daga, ¿no? Prácticamente desde que lo ganó, yo no recuerdo que lo haya defendido, y prácticamente lo he visto más en lucha de parejas y tercias que en luchas de campeonato. Pero bueno, siguiendo adelante, lucha semifinal, lo que va a marcar el regreso a Blue Demon Jr., a una cartelera de AAA, pues bueno, Ricky Banderas, o simplemente el Mesías, haciendo equipo con Blue Demon Jr. Electroshock, se van a estar enfrentando al Consejo, encabezados por Tejano Silver King e Hijo del Fantasma. Y bueno, lo que va a ser la lucha estrella, parece que les gustó, o bueno, a la gente le ha gustado este combinado de Cibernético y el Hijo del Perro Aguayo, haciendo equipo con Fénix, y se van a estar enfrentando a la secta Dark Escoria, Dark Espíritu y Dark Cuervo. Que bueno, estaba leyendo hace poquito una entrevista de que le hicieron al Cibernético, y bueno, básicamente llamó a los integrantes de la secta un grupo de luchadores frustrados. Sopas, perico, ahí nada más para ir calentando los ánimos para esta función del 15 de noviembre. Vamos a ver qué pasa. Pronósticos, pues bueno, realmente no tengo pronósticos. Más allá de lo que había comentado la semana pasada, que ojalá se, si se termine realizando ese cuadrangular por las cabelleras con todas las damas que normalmente trabajan en los eventos para televisión de AAA. Y por ahí la lucha por el campeonato de tercias de AAA entre la secta y los Psycho Circus. Pero bueno, ojalá se vayan confirmando esos encuentros. Pero por lo pronto esto va a tener lugar mañana, 15 de noviembre, a las 8:45 de la noche. Evento grabado por la televisión en el auditorio José María Arteaga de Querétaro, Querétaro. Esto fue el cartel. Comando de tiempo. Y vamos a un corte. Sí, vamos a un corte y regresamos. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuando. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos. Creo que este va a ser el último bloque. Creo. No, sí va a ser el último bloque. Vámonos con noticias del consejo. Que bueno, se anunció que la sombra va a estar de nueva cuenta en Japón, como parte de las funciones y como parte de, bueno, como parte de funciones de la New Japan y como parte de del torneo World Tag League. Que bueno, básicamente es un torneo donde compiten equipos de dos luchadores, bueno, en relevos sencillos de luchadores de peso completo y más allá. Y pues bueno, la sombra le tocó hacer equipo con un viejo conocido de acá de México, con Tetsuya Naito, que bueno, aquí cada vez que nos lo mandaban llegaba como rudo, aparentemente, por lo que tengo entendido. Y que bueno, no sé, hasta el momento todavía no me queda muy claro, pero bueno, allá en Japón Naito en estos momentos está como técnico, inclusive para lo que va a ser el parte del próximo Wrestle Kingdom en Japón. Pues bueno, Naito se va a estar enfrentando a Kazuchika Okada por el campeonato de peso completo de la IWGP, que es el máximo campeonato de la New Japan. Pero bueno, ¿con quién? Bueno, ¿cómo es el formato de este torneo? Pues bueno, está dividido en dos grupos. En cada grupo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón, 7 equipos. Al final, pues bueno, van a avanzar los dos mejores de cada grupo. Se van a hacer semifinales, en donde el primer lugar del grupo A se va a estar enfrentando al segundo lugar del grupo B y viceversa. Dígase que el primer lugar del grupo B se va a estar enfrentando al segundo lugar del grupo A. Y pues por los nombres, la verdad, no les tocó tan complicado, por así decirlo. Bueno, no es un grupo de la muerte, como se le dice normalmente en el fútbol, cuando hay equipos muy pesados en un solo grupo, porque la verdad el grupo A, que bueno, no es el otro grupo, pues bueno, donde no está sombra, pues sí está más pesadito, porque hay equipos con Tanahashi, está Shinsuke Nakamura, está Prince David, está el hijo del Bulldog británico, David Boy Smith Jr., está Lance Archer haciendo equipo con él. Vaya, son luchadores que bueno, individualmente dan mucho de qué hablar, pero en equipo, pues sí, hay sí mucho cuidado. Y bueno, ¿con quién van a compartir el grupo Tetsuya Naito y La Sombra? Pues bueno, van a estar con el actual campeón de peso completo IWGP Kazuchika Okada, que se va a hacer acompañar de Yoshihashi. También van a estar Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima. Algunos de estos luchadores, pues bueno, ya los sé, les he dedicado algún espacio en la sección de los miércoles, pero la verdad, si no les suenan los nombres, si los pueden buscar en la página, algunos de ellos, o bueno, la mayoría de los que están aquí no están todavía. Así de extensa es la lucha japonesa, a pesar de que en comparación de la lucha mexicana, pues bueno, no tiene, la historia no va más allá, así como Brevario, pues bueno, la lucha japonesa como la conocemos actualmente aparece ya por ahí de los 50, 60, ya que digamos Japón se pudo reconstruir después de la Segunda Guerra Mundial, y ese fue como el Brevario. Y bueno, también por ahí están de lo destacable, bueno, Carl Anderson y Doc Gallows, que bueno, después de haber estado en WWE, en TNA, pues terminó en Japón. Regresa, bueno, sigue luchando al menos aquí en Japón, que normalmente les va muy bien a los luchadores americanos ahí en tierras niponas. Bueno, el otro grupo destacable, Minoru Suzuki y Shelton Benjamin, que bueno, ya prefirió hacer carrera ahí en New Japan en lugar de irse a TNA o alguna otra empresa independiente en Estados Unidos. Y bueno, ¿cuándo van a ser las fechas en que va a estar participando La Sombra? La primera fecha va a ser el próximo 23 de noviembre en el Korakuen Hall, donde van a estar abriendo las hostilidades. Y van a estar abriendo las hostilidades como parte del grupo B. Bueno, como parte de este torneo, porque bueno, La Sombra y Tetsuya Naito van a estar enfrentando a Kazuchika Okada y Yoshihashi en su primer encuentro. Tres días después, en Osaka, se van a estar enfrentando a Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima. Otros tres días después, el 29, lo que va a ser Carl Anderson y Doc Gallows en Niyama Citizen Gymnasium. Bueno, luego dos días después, ¿cuántos días tiene en noviembre? No, dos días después tiene 30. El primero de diciembre se van a estar enfrentando a Toru Yano y Takashi Iizuka. Bueno, los últimos dos días, el 3 y 6 de diciembre, primero se van a estar enfrentando a Minoru Suzuki y Shelton Benjamin, esto el 3. Y terminarían las hostilidades de grupos, pues bueno, el 6 de diciembre, enfrentándose a Rob Conway y Jax Dane, representantes, digamos que del grupo de luchadores independientes norteamericanos. Y bueno, sí, en caso de avanzar a las semifinales, estas se llevarían a cabo el 8 de diciembre en Aichi, y la final se llevaría a cabo ese mismo día. Lo único que no sé son los premios. Me imagino que parte de los premios, pues bueno, va a ser una oportunidad por los campeonatos de parejas de la IWGP en su versión de peso completo, ya lo saben. La Sombra va a estar en Japón del 23 de noviembre al 8 de diciembre. Aquí vamos a estar al pendiente a ver cómo le va a La Sombra. Recordemos que a mediados de este año estuvo por aquellos lados y se trajo el campeonato intercontinental. ¿Sí fue este año? ¿O fue el año pasado? ¡Ah, demonios! Bueno, recordando que bueno, en sus incursiones a Japón, pues bueno, no le ha ido tan mal a La Sombra. Recordemos que bueno, en su última visita regresó con el campeonato intercontinental IWGP, que nada más le duró el gusto tenerlo un mes y cachito. Se lo terminó llevando otra vez Shinsuke Nakamura después de una buena gira por aquí por México, que bueno, ya no quiso buscar una revancha a La Sombra, o bueno, no sé cómo estuvo ahí, pero bueno, eso fue parte de su trayectoria, además de que ha participado por ahí en los G1 Climax y en un torneo, creo que Best of the Super Juniors. Y pues bueno, siguiendo adelante con noticias del consejo, pues nada más repasando lo que ocurrió en sí fue este año cuando La Sombra fue campeón intercontinental, perdón, ando con las fechas un poquito movidas. Bueno, siguiendo adelante con el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues repasando lo que sucedió en la función del último viernes, es que no quería ser redundante, perdón. Pues tenía como atractivo la lucha por el campeonato de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre, recordando que bueno, prácticamente este campeonato de parejas se los dieron en la mesa a Rush y la Máscara después de que el Rey Bucanero no podía defenderlo debido a una lesión. Pues bueno, llegaban como retadores el Terrible y Tamatonga. Y que bueno, este encuentro se extendió hasta las tres caídas. Y pues desafortunadamente sigue el negrito en el arroz con en cualquier lucha, bueno, en luchas importantes en las que Rush se ve involucrado. ¿Por qué? Porque bueno, retuvieron el campeonato, pero bueno, ¿cómo decirlo? Pues hubo polémica porque bueno, al final Rush fingió un foul, el referee se lo creyó y pues bueno, lograron retener las correas, le salió el lado rudo al toro blanco, al hijo del toro blanco, que bueno, creo que es, ya se va a quedar así como en su papel de antihéroe técnico. Yo así lo defino, es como un antihéroe. En su momento, pues bueno, Eddie Guerrero hacía lo mismo. Bueno, lo hacía más en el sentido de que bueno, estaba como técnico, pero tenía como un personaje que hacía trampa, que robaba y cosas así en un periodo de la WWE junto con su sobrino Chavo Guerrero. Se me figura que es algo así, pero aquí la diferencia es que bueno, en su momento la gente sí quería a Eddie Guerrero. Pues bueno, aquí la gente el público en cuanto tiene la oportunidad le chifla y le recuerda a su señora madre al buen toro blanco. Pero bueno, final polémico. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, ojalá lo defiendan una ocasión más, pero que lo defiendan bien. Digo, ya sé que en su momento en el consejo también ha habido luchadores técnicos consagrados, por así decirlo, han tenido momentos polémicos, recordando en su momento al perro aguayo que llegara a ganar una lucha de apuestas precisamente con un foul, bueno, no fingiendo un foul, sino cometiendo un foul. Y hace poquito, bueno, no, nada, es de la que me acuerdo ahorita, pero igual como que tengo mis problemillas ahí con que las luchas de campeonato, bueno, terminen de esta forma en cualquiera, ¿no? Son luchas de campeonato o luchas de apuesta. Pero bueno, lo que fue como, lo no fue como, el encuentro semifinal. Vivimos un capítulo más de la rivalidad entre los antiguos guerreros de la Atlántida, entre Último Guerrero y Atlantis, precisamente. Que bueno, ya mejor no decimos nada, porque a la mera hora nos dan una cosa y terminan haciendo otra, ¿no? Pero bueno, que llegaron en un encuentro de relevos australianos, Atlantis se hizo acompañar de Shocker y La Sombra, mientras que Último Guerrero de Negro Casas y Euphoria. No estuvo mal, estuvo bueno el encuentro, y al final pues igual polémica por ahí, pero bueno, se terminó en dos caídas al hilo. La primera lucha la ganaron los técnicos y la segunda también la ganaron los técnicos, pero gracias a que Último Guerrero le aplicó un foul a su enemigo de ya de muchos años, Atlantis. Pero bueno, fue una buena lucha a pesar de que se acabó en tan solo dos caídas. Y ya para terminar, pues bueno, nada más les voy a repasar el cartel. Sí, vamos a repasar lo que va a ser el cartel para mañana. Que pues en el papel pinta así como que normalito, un tanto X, pero bueno, con la lucha libre mexicana no se sabe. En el papel no se ven interesantes, pero al final lo que nos otorgan los luchadores puede ser bastante, bastante bueno. Dígase que Y otra vez les extiendo la invitación que si van a una función de lucha no lleguen tarde. Vean, las primeras luchas suelen ser bastante, bastante interesantes. Empezando de las primeras luchas, como siempre, hasta la estelar. Metálico y Molotov se van a estar enfrentando a Espanto Junior y a Disturbio para abrir las hostilidades mañana en la Arena México. Segunda lucha, Tritón, Sagrado y Pegaso se van a estar enfrentando a Kumura, Namahage y Sangre Azteca. Esto en el segundo encuentro. En la tercera lucha, Ángel de Oro, Stuka y Fuego se van a estar enfrentando a Puma King, a Misterioso y a Tiger. Interesante ver a los Casas reunidos. Sería más interesante si de plano ya se hiciera una tercia de la dinastía del Felino, obviamente encabezada con el Felino, que sí lo hacen de repente, pero bueno, que fueran un equipo como tal. Digo, a pesar de que cada quien anda por su lado, que bueno, eso es interesante, que demuestra que los hijos andan en buen nivel. Y bueno, siguiendo adelante, match relámpago, Titán enfrentándose a Bobby Zavala. Que Titán parece que ha venido un poquito a menos, eso no me agrada. Es un muy buen luchador, debería andar por ahí en las luchas semifinales y estelares. Pero bueno, después de que tiene que pelear por un lugar con luchadores que a continuación les voy a mencionar, pues bueno, no es tan malo que ande por aquí. Pero bueno, lo que va a ser lucha semifinal, un combinado de experiencia y juventud por ambos bandos. Por el lado técnico, Atlantis y Blue Panther haciendo equipo con Diamante Azul. Se van a estar enfrentando a Mr. Niebla, a El Felino y al Pierrot, en su sexta versión, no sé. Una de las tantas versiones de Pierrot, que bueno, al menos lo presenta como el comandante Pierrot, que también ha venido un poquito a menos. Lo presentaron con mucho bombo y platillo y tiene rato que no figura en los carteles del consejo. Algo así como lo que pasó con la Parca Negra y Pentagón Jr. Pero bueno, y lo que va a ser el choque estelar de colosos, La Sombra, Rush y La Máscara se van a estar enfrentando a Tamatonga, El Terrible y Negro Casas. Todo esto mañana en la Arena México a partir de las 8:30 de la noche. Evento grabado para la televisión. Y creo que ya solo Fox Sports, o bueno, los canales que tienen que ver con MBS, Fox Sports, pues bueno, son los que transmiten ahora las funciones del consejo, porque creo que Televisa ya no transmite la función de la Arena México. Sí, ya fue todo. De todo, me despido, obviamente. Y les recuerdo la invitación para este sábado en la primera Expo Lucha Libre en el gimnasio, en el polideportivo Xonaca, a partir de las 9 de la mañana. Entrada gratuita, siempre y cuando lleven un juguete nuevo o usado que esté en buen estado. Hay un verso sin esfuerzo, ya está, ahorita cayó en la cuenta. Ahora sí, me despido, muchas gracias. Yo fui Francisco Arreola, más bien yo soy Francisco Arreola. Los espero la próxima semana. A ver si Omar sobrevive a este buen fin. Tápense bien, coman frutas y verduras, tomen muchos líquidos, frían el pescado y cosas, frían los mariscos y pescados. Ah, no, esto, bueno, por aquello del cólera, pero también lávense las manos y cosas así, perdón. Buen divague. En fin, esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura del desierto.